dejar por este amor que no es para mí. Te tengo que dejar porque a ti no podemos vivir. A las escondidas, amor. Quieres de verdad, este amor que te prometo y nunca te voy a olvidar. Por el mundo y donde vaya, siempre te recordaré y tu carita risueña que nunca lo olvidaré. Vaya, siempre te recordaré y tu carita risueña que nunca.